que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigas, al estar lista para compartir como siempre con ustedes en este escenario que lo creamos especialmente para usted. Queremos aprovechar este instante para enviar un abrazo grande y solicitarles a ustedes también que lo reciban, que se abracen el día de hoy, porque eso es muy importante, y a toparse, a sentirse usted que está ahí. Muy bien. A nuestros amigos que están allá en Radio El Buen Pastor, en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Como siempre, es un honor el poder compartir con ustedes y hacer posible que este programa siga creciendo, siga engrandeciendo. Y gracias a quién, a usted, porque usted es la persona que está día a día compartiendo con nosotros a través de la señal de los 940 AM, porque este programa se genera acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mis estimados amigos, hoy hay una particularidad aquí en la Casa de la Cultura. Vamos a tener el gusto de recibir a la Orquesta Sinfónica del municipio de Riobamba, que estará acompañado de más de 160 mujeres que son parte de los coros de las parroquias. Imagínense ustedes esa unión que hay entre lo clásico, entre lo académico y también lo popular. Quizá miren cómo se va dando de a poco ese trabajo grande que tienen los maestros, las maestras, en este caso los directores de orquesta, para poder compartir esta gran dualidad. ¡Qué hermoso! Y este coro, estos coros, conjuntamente con la Sinfónica, les decíamos que va a estar presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Las personas interesadas tienen que venir, darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana e ingresar al Teatro Nacional de la Casa y poder disfrutar de este gran evento organizado por esta institución. Este grupo de damitas y caballeros que estarán aquí al frente nos harán deleitarnos de música clásica también y la música ecuatoriana. Hoy habíamos invitado a Andrés Mejía para que nos acompañe, poder hablar de esta orquesta. Nos ha mencionado que él llegará luego de unos minutos porque están en repaso. Sin embargo, tendremos ya a algunos integrantes de la orquesta aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que antes de recibir a nuestros invitados, nosotros vamos a escuchar música interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su pieza más popular. Y ya estamos de regreso nosotros a la espera de este grupo de jóvenes que se presentan el día de hoy aquí en la capital de los ecuatorianos, en Quito, Ecuador, precisamente. La Orquesta Sinfónica Municipal de Riobamba y el Coro Voces Quichuas, que harán su debut esta noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién se dará cita? Yo me imagino que la mayor parte de la población no se va a perder este gran evento que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que es una muy buena oportunidad que tendremos todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si es que nosotros en este instante podemos conocer algo más del Coro Voces Quichuas, que estará presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, el Coro Voces Quichuas, precisamente donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Riobamba presentarán Voces Quichuas y la Orquesta Sinfónica de Riobamba en un concierto este viernes 8 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional en Quito, con entrada libre. Este evento estarán presentes las voces quichuas de las mujeres en los cantos funerales, al bebé, al matrimonio, en espacios rituales también y festivos, narrando la crianza de la vida, la historia y transmitiendo el conocimiento armonizado, la dualidad y la espiritualidad. El grupo coral Voces Quichua se formó con 150 mujeres integrantes de los coros de Simbuto, Quincahuán, Simbuto, Quincahuán Delicto, está también Xungubú, Grande de Flores, Puñiquil de Punín, residentes en Riobamba, de Pungalá, San Sebastián de Punín, San Vicente, Miraloma, Pucará, Quinche de Cacha, también estará Punín, Calerita Abajo de San Juan y Punín Centro. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Riobamba es una orquesta de aproximadamente 40, 50 integrantes de esta agrupación musical, que ha sido declarada en París como artistas por la UNESCO, por la paz, y también pertenece a la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Bajo la batuta del maestro, imagínense ustedes, que estará el maestro Juan Carlos Ruales dirigiendo esta orquesta, que vamos a tener el gusto pues de disfrutarla aquí en nuestra querida Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ya tenemos acá la presencia de tres jóvenes que estarán presentes esta noche, a las 7 de la noche, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si eres tan amable, ¿con quién tengo el gusto, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Lema y represento a la Orquesta Sinfónica de Riobamba. Somos jóvenes. Ayuchichi. Ayuchichi también, caballero. Buenas tardes, mi nombre es Javier Ortiz, igual represento a la Orquesta Sinfónica de Riobamba y también a la Banda Municipal de Riobamba. Hola. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Aski, vengo de Riobamba, representando a la Orquesta Sinfónica de Riobamba y para el concierto de esta noche. Yo voy a empezar conociendo el testimonio de nuestra compañera, que ha significado para usted estar con la Orquesta Sinfónica y participar en estos repasos, porque sabemos que en primera instancia el coro se iba a presentar el Día de los Museos, ¿no? Pero por circunstancias ajenas a la voluntad de ustedes se tuvo que pasar para esta fecha, así que me gustaría conocer esa experiencia de ese trabajo que realiza el maestro Ruales, pues de la Orquesta Sinfónica, con el coro Voces Quichuas. Bueno, hemos venido realizando un trabajo de muchos ensayos. El maestro igual ha ensayado con nosotros a full, hemos estado a full ensayos con los coros quichuas. Ha sido una experiencia hermosa porque esto se está dando por primera vez. Con el maestro Juan Carlos, gracias a la dirección de él, hemos empezado este proyecto. Bueno, sí, la dirección del maestro Juan Carlos Ruales ha sido muy, muy, muy ardua y muy, muy cansada en partes, porque hemos tenido que realizar ensayos muy, muy grandes, muy largos, hasta la tarde, pues. Y gracias a él es lo que hemos podido lograr muchas experiencias positivas en cuanto a nuestra juventud y en cuanto al acoplamiento con los coros quichua. Sí, ¿su nombre era? Lisbeth. Javier. José Antonio. Pues sí, no pudimos, estaba previsto presentarnos para otra fecha, pero como dijo, por cuestiones de motivos que había otras, ya no se pudo presentar, entonces es para esta noche. Pues sí, hemos tenido unos ensayos bien largos, extensos para... ¿Ha sido fácil acoplarse con las voces quichuas? Sí, no ha sido tan complicado, sí es... fácil acoplarse con ellos. ¿Alguien de ustedes habla quicho? ¿Ninguno? No. Bueno, pero las jóvenes, la mayor parte sí, ¿no? Sí, los coros están constituidos por mujeres indígenas. Hablan quichua, es su lengua madre. ¿Ustedes tienen ya el repertorio listo para esta noche? Sí, tenemos todo listo ya. ¿Nos pueden adelantar qué escucharemos? Sí, tenemos un poco de música latinoamericana y otro de los coros. Ajá. Como en latinoamericana sería el huapango, el danzón. De los coros quichas tenemos preparado por ejemplo, Yurak Sarita, Ñuka, Kuyashka, Yayito, que es uno de las músicas de las mujeres quichuas. Vamos en este instante nosotros a compartir música que nos había hecho llegar alguien que también vendrá de a poco, ya en algunos minutos, a hacerse presente a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es Andrés Mejía. ¿Quién es Andrés? ¿Es compañero de ustedes, director, coordina? Sí, Andrés Mejía es el coordinador general de la Orquesta Sinfónica y de la banda municipal, quien está a cargo de todo lo que es en la coordinación, en cuestión de ensayos, en cuestión de presentaciones y conciertos de nosotros. ¿Es como el manager? Se podría decir que sí. ¿Pero también toca algún instrumento? Sí, él en repertorio sinfónico toca el contrabajo y hoy nos está acompañando con el bandolín en la situación de los coros quichos. ¿Y qué tal el bandolín dentro de la sinfónica? Dentro de la sinfónica da un color muy distinto a lo que prácticamente estamos acostumbrados, a toda la situación recta que se podría decir en la cuestión de una orquesta sinfónica. Da un giro muy muy grande para la sonoridad de nosotros y de los coros. ¿Qué comentarios ustedes han tenido? ¿Ya les han hecho cuando escuchan algo distinto, algo que, como usted acaba de mencionar, Lisbeth, se da por primera vez? Sí, hemos escuchado buenos comentarios de la gente y buena acogida, por supuesto, en Riobamba. A la gente le ha llamado mucho la atención porque nunca se había hecho eso. Es que hacer algo, acoplar a la orquesta hacia los coros quichuas, a gente, personas que ellos se dedican al campo, y después de que se dedican al campo, ellos vengan a ensayar con nosotros. O sea, es algo nuevo, y que se les tome muy en cuenta a ellos ha sido algo extraordinario para todos. ¿Están ya todos los aquí en Quito o todavía están arribando poco a poco? Están empezando a llegar poco a poco. Están empezando. ¿Los repasos a qué hora tendrán ustedes aquí en el museo? ¿O ya vienen directo al evento? No, tenemos un ensayo en la tarde, más o menos a las 4:30. A las 4:30. ¿Y ya se quedan acá o salen nuevamente? Nos quedamos ya aquí a ensayar ya para el concierto. Ya listarnos a las 4:30 para el concierto. Ah, ya, a las 4:30 se quedan para el concierto, o sea, tienen una jornada bastante amplia. Sí. Bueno, ahí vamos, nosotros estamos ya alistando la música para que ustedes puedan disfrutar de la Orquesta Sinfónica de Riobamba, que estará presente el día de hoy, amigos, amigas. No se pierdan este evento, son eventos únicos y que además no cuestan absolutamente nada. José, la invitación para que el público ya se vaya preparando desde ahorita, así como ustedes dicen, ya estamos aquí en la casa y nos quedamos hasta las 4 de la tarde. Claro, sí, están todos cordialmente invitados para hoy a las 7 de la noche, el concierto aquí en la Casa de la Cultura, les esperamos, que es totalmente gratis, no cuesta nada, y vengan con toda la familia a disfrutar de este gran concierto, que es por primera vez aquí en Quito, creo, estoy más que seguro. Bueno, sí, extenderles todavía aún la cordial invitación para que nos acompañen en la noche. Es algo innovador y algo único, tal vez, que se pueda dar con el coro y la orquesta sinfónica. Creo que ninguna orquesta sinfónica del país ha hecho esto. Y qué mejor una ciudad tal vez muy lejana y muy poco cultural, que sea como se ha conocido a Riobamba, que lo hagamos por medio de un grupo de jóvenes, de músicos y mujeres, como dijo mi compañera, mujeres que se dedican al campo y que en las tardes dan su tiempo para ensayar la música y un poco más de ellas. Entonces, una cordial invitación para todos que nos acompañen, que es un evento gratuito para todos ustedes y que estoy seguro que va a ser de su agrado. Bueno, nosotros estamos a la espera de poder disfrutar de la música. Tenemos algún inconveniente en la descarga de estos archivos por el internet, pero bueno, en breves minutos nosotros vamos a tener música. Nosotros queríamos un poco que los vayan escuchando mientras vamos hablando, pero bueno, hasta que eso se dé, vamos a tratar de conversar con nuestros amigos. Tuvimos algún inconveniente de que los archivos no nos lleguen de forma oportuna, sino que se llegó ya precisamente al inicio de este programa. Vamos a preguntar a José Antonio cómo se vinculó a la orquesta. Bueno, yo empecé primero en la banda municipal, porque primero se hizo la banda municipal en Riobamba. Y de ahí pasó un año y llegó el maestro Juan Carlos Ruales y empezó a hacer este proyecto de la Orquesta Sinfónica. Y desde ahí empezamos ensayos, conciertos, a nivel de casi todo el Ecuador. En el caso suyo, Lisette. Sí, yo también comencé con la orquesta municipal, con la banda municipal. De ahí nos integramos a la orquesta, gracias al maestro que él está dirigiendo y nos dio nos motivó a hacer la orquesta porque no sabíamos ni siquiera cómo iba a empezar. ¿A qué edad empezaste? Siendo parte de la banda y posteriormente la orquesta. A los 20 años. A los 20 empezó. Uh-huh. ¿Con qué instrumento? Con la lira. Con la lira. ¿Y usted, José, con qué instrumento? Con el trombón. Con el trombón. ¿Y actualmente también sigue con el trombón? Sí, igual con el trombón. ¿Y en el caso suyo, Javier? Con la trompeta. Con la trompeta. ¿Antes y hasta ahora? Sí, la verdad, nosotros ingresamos en un proyecto que ¿De inició... ¿De las orquestas jóvenes? Sí. Al inicio de nuestro proceso de integración en la orquesta sinfónica se dio mediante una afinidad política y por intermedio del maestro Pablo Narváez, quien es el director de cultura, quien tuvo la iniciativa mediante el señor alcalde Napoleón Cadena en formar la banda municipal. Entonces ahí nosotros tuvimos el llamado del maestro Pablo, en donde nos integramos un grupo de jóvenes en ese entonces. Del inicio era de 15 jóvenes que empezamos el proyecto de la banda de la banda municipal, y ahí se integraron más personas hasta ser un grupo de 20. Después llegó el maestro Juan Carlos Ruales, quien nos cambió la visión de la música en torno a nuestras vidas, y se dio el proyecto de la orquesta sinfónica, y ahora estamos aquí tal vez dándonos la vuelta al Ecuador, dando conciertos que a la gente le ha gustado en todos los lados que hemos estado. Y de ahí, obviamente, pues resultó un poco fácil, complicado, difícil ese paso desde una orquesta o de una agrupación al otro. En mi caso, sí, fue un giro total, y nosotros no pudimos tal vez acoplarnos pronto a la idea del maestro Juan, y entonces por eso fue la situación en que nosotros tuvimos un cambio radical, la mayoría, y en mi caso lo hablo. Bueno, tú nos decías que el trabajo no fue complicado. En algo sí, ¿Y en qué? En la situación de los ensayos, la verdad nosotros tuvimos... Solo en ensayos. En ensayos no, y, no en y musicalmente, de, también. Musicalmente. En la situación técnica de los instrumentos de nosotros no tuvimos una educación técnica adecuada como para estar en una orquesta sinfónica. Para nosotros llegar al nivel poco avanzado que hemos adquirido, se debe todo gracias al maestro Juan, a las exigencias, a la rectitud en los ensayos y todo lo que él nos ha inculcado de acuerdo a su formación académica y de orquesta. ¿Y cómo combina con los estudios? Con los estudios, o sea, todos nosotros lo hacemos en los ensayos, en los días, en el diario vivir de nosotros, son ensayos, estudios, o sea, todo estudiamos junto al maestro Juan. Él es nuestro maestro guía, nuestro máximo líder, quien nos inculca la manera en cómo debemos estudiar, cómo debemos hacer una sección, cómo debemos ejecutar nuestro instrumento, pese a que él no es un instrumentista de viento, pero él conoce muy bien la técnica, cómo nosotros podemos ejecutar esas ¿Cuánto números. Tiempo de vida tiene ya la orquesta? Estamos próximos a cumplir 3 años. Sí, 3 años con el maestro Juan. 3 años de la orquesta. Sí, sí. ¿Y anteriormente en la banda cuánto tiempo estuviste? Un año más. Un año. 4 años nosotros. ¿Y cómo aprendiste a tocar la trompeta? ¿Cuestión familiar, banda de pueblo? Yo estudié en el Colegio Vicente Andaguirre de Riobamba y de ahí poco a poco fui saliendo en bandas de pueblo, en orquestas, en grupos musicales y pude lograr adquirir un poco de experiencia en la trompeta, un poco porque esto es muy largo para aprender. Bueno, toda la vida se estudia música, lo que nos acaba de decir nuestro invitado Javier Ortiz. Les recordamos a ustedes que usted nos puede escuchar en los 940 AM y también en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Se suma también a esta visita acá a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Lisette Lema y también José Antonio Aski. Vamos, ya tenemos el primer tema. Nuestro compañero que nos acompaña hoy en controles es Francisco Viracocha. Thank you. escuchar nosotros a la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Riobamba, que estará esta noche, en la que participan estos jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Se trata de Lizeth Lema, Javier Ortiz y José Antonio Aski, que nos honran aquí con su presencia en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo quisiera que los tres nos compartan realmente esa experiencia, el trabajo que ustedes tienen que hacer entre combinar su estudio, combinar su trabajo, quizás si tienen hogares también, lo que ha significado para ti, Liz, empiezo contigo. Bueno, para mí ha significado mucho trabajo, ya que tengo una hija. He tenido que combinar el tiempo en cuidar a mi hija, estar con ella, ir a los conciertos, ir a los ensayos. O sea, ha sido un trabajo bien duro, bien difícil. Significa, pero siempre hay ese sacrificio para tu hija, ¿se ve recompensado en alguna ocasión? Sí. ¿Cuándo? Cuando doy un buen concierto. Cuando doy un buen concierto y debe estar en primera fila tu hijita. Sí. Siempre. Qué bueno, felicitaciones. Bueno, las recompensas nuestras han sido los aplausos de todo el público, que ha quedado satisfecho y más que satisfecho, contento con el trabajo que nosotros hemos venido realizando. Igual tengo un hijo al que en cada concierto yo le dedico en silencio, porque él no vive conmigo por situaciones de la vida. Entonces, gracias a él y a la fuerza que de lejos me da él, yo me he ido esforzando mucho para poder salir un poco más adelante y tener en un futuro, darle una herencia de mi parte, que sería lo que a mí me apasiona, que es la música. Muchachos jovencitos se han convertido en taitas y mamas. Voy con usted, José. Pues sí, bueno, perdón, bueno, yo... soy soltera todavía, no tengo eso. ¿No tiene guagua? No, nada. Entonces... No se cree, dice. Entonces, bueno, igual sí, para mí ha sido un poco igual complicado, por lo que yo, en cambio, vuelta vivo, es lejos de la ciudad de Riobamba. Vivo a una hora en bus para bajar a los ensayos y hacer todo lo que se hace. Entonces, sí es un poco complicado en esa situación. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para enviar un saludo a Elizabeth Álvarez, quien nos está mirando a través del Facebook. A ver, usted, adelante. Bueno, he pedido... disculpe, no quería cortar la palabra, pero ella es mi tía. Le agradezco que me esté viendo, me esté mirando. No he podido verle desde hace un tiempito ya medio larguito, y le mando un saludo a ella, a mis primas Berenice y Brittany Tumaila, y a mi tío Rigoberto Tumaila, que espero que estén en la noche en el concierto para que puedan ver un poco del trabajo en el que hemos venido realizando. Qué bueno, mira, de Riobamba, pero las redes sociales nos permiten estar ahí cerquita de la familia. Ajá, y está aquí en Quito, pero viéndonos a través del Facebook de la radio La Casa de la Cultura, que ya está habilitado como Radio CCE, y ahí usted puede disfrutar de las maravillas que dicen estos jóvenes talentos que tiene nuestro querido país, el Ecuador. Porque ustedes saben que sin la presencia de ustedes en este escenario que ofrecerá el Teatro Nacional, tanto las voces quichuas como la Orquesta Sinfónica, no será posible pues que ustedes puedan comentar respecto del trabajo que ellos realizan si no hace presencia. Así que venga, nosotros les estamos aquí dando un abre boca del trabajo que ellos lo están realizando, porque son multifacéticos, hacen todo género musical en la orquesta. Sí, la verdad, hemos hecho todo tipo de música. Nos hemos caracterizado también por implementar un nuevo género conjuntamente con la Orquesta Sinfónica, que es el rock. Nuestros conciertos hemos hecho la mayoría de rock, en donde la gente se ha quedado atónita acerca de lo que nosotros hemos podido realizar en cuanto a ese género musical, ya que ha sido tal vez uno de los más olvidados, de los que se le ve de ladito nada más. Pero no, en este proyecto, y conjuntamente con el maestro Juan Carlos Ruales, ha tenido una visión en la que todos esos géneros musicales son bienvenidos en cuanto a nuestra Orquesta Sinfónica se refiere. ¿Y ha sido fácil interpretar el rock? La verdad, al inicio no fue tan fácil porque ninguno de nosotros estaba acostumbrado a tocar ese género musical. Pero a medida que iba pasando el tiempo y los ensayos, pues, o sea, en mi caso, hasta el gusto se le coge al género, porque, o sea, no es el típico grito, el típico loco que anda saltando, sino uno se llega al interior de la melodía y de ahí se va sacando poco a poco hasta cuando ya no por sí sola las obras salen y con una de una manera que ni nosotros mismos nos creemos que somos las personas que estamos ejecutando los instrumentos y sacando las melodías. En el caso suyo, en mi caso yo nunca había escuchado rock y escucharlo en la orquesta, interpretarlo fue algo nuevo para mí, porque nunca lo había ni interpretado, mucho menos escuchado. Y con el maestro aprendí a interpretarlo tal y como era, y a escucharlo diferente, y en realidad sí me gustó mucho. Te encantó. Sí. ¿Y José? Pues igual sí, yo le había escuchado igual así, pero en de otras formas, ¿no? Así como un rock más académico, más ya para la orquesta sinfónica. Sí lo he escuchado así, como dice, que brincan, que saltan, así, pero nunca así con orquesta sinfónica. Y pues fuimos casi los primeros, se diría, que empezamos a hacer así, porque después ya empezaron a hacer también las otras orquestas, así mismo hacer rock sinfónico, igual aquí en Quito y en algunas partes del Ecuador. ¿Te resultó agradable? Sí, más que agradable, me empezó a gustar, a encantar el rock sinfónico, pero... Bueno, vamos entonces nosotros a seguir disfrutando de música. No sé si es que ya podemos tener el segundo tema musical. Por supuesto, entonces vamos a disfrutar de la Orquesta Sinfónica. Son todos juveniles, ¿cierto? Sí. De Riobamba. Y creo que también ya está acá en los estudios de la radio. Pero venga, mi estimado señor Mejía. Venga por acá. Hola. Le voy a... venga, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien. Buenos días, sí. Buenas tardes, pues ya, 12. Bueno, acérquese al micrófono, por favor. Buenas tardes, aquí agradeciendo mucho la invitación de la Casa de la Cultura por promocionar el evento importante que tenemos hoy en el Teatro Nacional. Bueno, ya vamos a recibir sus primeras impresiones, pero nos vamos con el siguiente tema musical. Francisco. de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que están el grupo de un grupo de integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Riobamba, quienes ofrecerán un concierto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y se suman a este encuentro Catalina Paredes, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Katy. Muy buenos días, mi nombre es Catalina y soy violinista, parte del proyecto Orquesta Sinfónica Municipal de Riobamba. Violinista, ¿cuánto tiempo en la orquesta? Desde que empezó el proyecto hace ya casi 3 años. 3 años. Y en el caso de Andrés, ¿cuál es su instrumento? Bueno, yo toco el contrabajo, un instrumento de cuerda también, de cuerda frotada. Digamos que es el papá de los instrumentos de cuerda. El contrabajo, como su nombre lo indica. Sí, es el sonido más grave, es la parte armónica de toda la orquesta, ¿no? Entonces, todo se fundamenta y se crea mediante este instrumento, digamos. ¿Qué ha significado para ti? Es una pregunta que ya la habíamos trabajado con nuestros primeros invitados que estuvieron aquí, el hecho de trabajar arduamente con los coros quichuas para poder dar ese espectáculo de primera el día de hoy. Bueno, realmente este viene siendo un proceso ya desde hace 1 año y medio. Se ha venido haciendo unas capacitaciones. El municipio de Riobamba ha prestado este contingente en las parroquias rurales del sector de Riobamba. Entonces, nosotros como institución dedicada a la cultura, porque pertenecemos a la Dirección de Cultura, la Orquesta Sinfónica, ha realizado los talleres de capacitación en estas áreas corales, ¿no? Entonces, hemos estado en los sectores rurales preparando a las mujeres indígenas de la zona, que por tradición en cada sector de estos existe un coro, o sea, hay coros cristianos, católicos, y en este caso nosotros le hemos dado más la visión de que sean cantos hacia la tierra, hacia la vida, hacia la cosmovisión andina. Siempre partiendo de ese cuidado y ese contacto con la Pachamama. Sí, sí, eso es importante. Siempre el respeto hacia la cultura original, y pues realmente eso es lo que nosotros hacemos con la música que vamos a interpretar hoy. Para finalizar, voy a escuchar un mensaje de cada uno de ustedes, porque con esto concluimos ya nuestro programa, para que venga la gente, si ustedes quieren dejar un mensaje positivo, que qué chévere que los jóvenes de nuestro país estén vinculados a través de la música con el cuidado de este espacio que nos ha permitido crecer, que nos ha permitido alimentarnos y que nos ha permitido crecer hasta donde estamos. ¿Empiezo con quién? ¿Con quién quiere empezar? Ah, por acá me dicen. A ver, mi estimado José Antonio Aski. Pues bueno, mi mensaje sería de que las autoridades máximas nos dieran más apoyo, y a todos los que hacen estos proyectos, que nos den más apoyo en todo sentido, para que más jóvenes y personas puedan estar en una orquesta o en nuestra orquesta haciendo más, para crecer más y salir a más lugares, si es posible, fuera del país. ¿Es la primera vez que sales de Riobamba? No, ya he salido. Ya. Pero muy pronto saldrás fuera del país. Eso tranquilo, sí. Hermano. Catalina. Bueno, mi mensaje sería que primero extender la invitación para el concierto de hoy. Es una cosa que a nosotros como integrantes de la orquesta nos ha impactado bastante, y hemos tenido varios ensayos con los coros y todavía seguimos en este proceso de ingerir la forma en que estas mujeres se manifiestan, y es una cosa hermosa, es impactante, es algo que vale la pena escuchar. Entonces les prometo que al público que asista no se van a aburrir, no se van a decepcionar, es algo que vale la pena. Perfecto, con ustedes vamos, Andrés. Sí, más bien agradecer mucho la apertura que ha tenido la Casa de la Cultura, la organización con todas las dependencias que tiene la dirección, y pues hacer la invitación, como dicen y van a expresar todos los compañeros, es importante que se conozca y se transmita mucho la cultura. Somos parte de un proceso que estamos llevando la cultura a todos lados, entonces es importante que la gente hoy asista y pueda apreciar el buen trabajo que se viene realizando en la ciudad de Riobamba. Lisbeth. Bueno, yo les pido que nos apoyen con su asistencia hoy al concierto. Espero que estén ahí, que escuchen nuestra música, porque esta es música nuestra. Esperamos que les guste mucho y nosotros les prometemos que va a estar bueno, así es que por favor asistan. Y mi mensaje también sería que a los jóvenes también, que la mayor parte de jóvenes nos apoyen, porque yo creo que con esto para todos los jóvenes va a ser una nueva idea que nos va a integrar más como jóvenes y vamos a ser mucho mejor. Javier. Bueno, de mi parte también no me queda más que agradecer la apertura que nos han dado a este medio de comunicación por difundir este concierto que venimos trayendo desde Riobamba con mucho cariño para la capital del Ecuador. Agradecerles de una manera de todo corazón y que este tipo de eventos se siga realizando, se sigan efectuando con orquestas jóvenes, orquestas ya profesionales, en donde tal vez podamos estar de invitados para ver cómo es la ejecución de ellos. Entonces no me queda más que también realizar la cordial invitación a todas las personas de aquí de la capital del Ecuador para que nos acompañen hoy en la noche en el concierto. Como dijo Catalina, es algo que vale la pena ver y algo impresionante y único tal vez. Bueno, así que mis estimados amigos, quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este programa, por haber escuchado a cada uno de los integrantes de la orquesta del municipio de Riobamba que nos han visitado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a nuestros compañeros que están allá en controles, a Francisco Viracocha, y también a los maestros, a quienes están tras los escenarios que apoyan a estos jóvenes, a las chicas, también a toda su familia, y al maestro Juan Carlos Ruales, también, que es el que pone un mundo de paciencia para poder sacar adelante a esta agrupación de ¿cuántos jóvenes? Si me corrigen, 40, 50, 50 chicos que ustedes los van a poder ver en escena el día de hoy en el Teatro Nacional, acompañado de más de 150 mujeres quichuas que vendrán a fusionar tanto la orquesta con sus voces, un espectáculo fuera de serie. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.